Hablamos a continuación con Visilur, con la Asociación para la Cooperación y Desarrollo de los Pueblos. ¿Y por qué hablamos precisamente con esta asociación? Pues porque recientemente han presentado en Bilbao un manifiesto por una alimentación sana y de calidad, y al mismo tiempo han presentado una aplicación para móviles que nos va a ayudar bastante y sobre todo nos va a ayudar a reflexionar, por ejemplo, sobre el impacto de nuestra compra y también a conocer y distinguir los productos frescos locales y de temporada. Esta aplicación se llama Etxalde, Jaten Duguna Gara. Para hablar de todo ello, nos acompaña ya Miren Saiz. Ella es miembro de la asociación Visilur. Miren, egunon, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues decíamos que habíais presentado en Bilbao recientemente ese manifiesto y también esa app, esa aplicación para los móviles que se llama Etxalde. Bueno, ¿por qué esa necesidad de construir una aplicación como Etxalde? Bueno, pues nosotras, las organizaciones que hemos desarrollado la aplicación, que somos Visilur, el Sindicato Agrario en Vizcaya y el Movimiento Etxalde, consideramos que, bueno, se tienen que utilizar todas las herramientas que tengamos a la mano para difundir los principios de la soberanía alimentaria. Como bien decías, hemos aprovechado la presentación de una hoja de ruta sobre la importancia de garantizar el derecho a una alimentación sana para hacer también a la vez la presentación de esta aplicación, ¿no? Y para garantizar ese derecho a la alimentación sana proponemos la soberanía alimentaria como una de las vías. Uh-huh. En ese sentido, las tecnologías las vemos como una herramienta más que podemos utilizar para llegar a personas a las que no llegamos a lo mejor a través de otros medios de concienciación, sensibilización o simplemente para informar. Y sobre todo esta aplicación lo que pretende es concienciar e informar, ¿no?, a la ciudadanía sobre esa alimentación sana. Eso es. Lo que se pretende es, bueno, pues dentro de esa importancia de la alimentación sana, consideramos que el consumo puede ser un elemento transformador. Es decir, que nosotras como consumidoras de alimentos, en este caso, cada vez que compramos un alimento estamos eligiendo promocionar un modelo de producción u otro. Entonces, desde la soberanía alimentaria se promueve un modelo de producción de proximidad, de alimentos frescos, de temporada, que sean elaborados por gente que sabemos que podemos tener la certeza de que tienen un salario justo, de que están trabajando en unas condiciones justas, en un modelo agroecológico que defiende también el medio ambiente y las relaciones entre productores y consumidores, las relaciones también con el medio ambiente. Y entonces, una forma de evaluar, digamos, los impactos de nuestra compra y hasta qué punto cumple los criterios de la soberanía alimentaria o no, y hasta qué punto puede promover un medio ambiente y un medio social más sostenible, es esta aplicación. Uh-huh. Producto sostenible, producto ecológico también y producto cercano a nuestras casas, ¿no? Producto local. Eso es. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poquito, Miren, si te parece, ¿de qué trata esta aplicación? ¿Qué posibilidades ofrece al público en general? Nos instalamos la aplicación en nuestro teléfono móvil y ¿qué podemos hacer con Etxalde? Bueno, pues nos instalamos Etxalde ahora mismo en los teléfonos de sistema operativo Android y en breves esperamos que esté ya lista la versión para iPhone. Y la podemos utilizar según como tengamos diseñado el móvil, nuestro propio móvil, o también eligiendo en el menú en castellano, en euskera y próximamente en francés. Una vez que la tenemos instalada, podemos decidir registrarnos o no, y una vez que nos registra, porque hay gente que no le gusta pues dar todos los datos para registrarse y tal, podrías utilizarla también. Pero si te registras, se te va a abrir y te va a saludar por tu nombre y vas a tener la oportunidad de elegir entre dos personajes, Lur y Ahmed, que te van a acompañar a lo largo de la aplicación explicándote pues conceptos sobre soberanía alimentaria y también sobre lo que vamos a ir haciendo en la aplicación. La aplicación tiene dos apartados principales. Uh-huh. Por un lado, un calendario de productos frescos de temporada, y en ella, a través de la geolocalización del móvil o bien eligiendo tu auto, queriendo una localización concreta, uh-huh, pues podemos acceder a la información sobre qué productos son de temporada en ese lugar concreto. Así, esto pues es muy útil para saber en realidad si has comprado ciertos productos, si son o no de temporada, cuáles va a haber la temporada que viene y demás. Y el otro apartado que tiene es un apartado sobre compra sostenible. Y en este apartado podemos elegir entre un amplio menú de productos frescos, donde vienen verduras, carne, productos lácteos y pescado. Podemos ir eligiendo los productos que hemos hecho un día normal o que normalmente solemos hacer en nuestra compra. Nos irá haciendo unas preguntas rápidas en las que vamos a ir evaluando cada producto bajo los criterios de soberanía alimentaria, que serían cercanía, producción agroecológica, si la comercialización es de proximidad, de cooperativista o no y tal, la producción en redes de economía social y solidaria y la sostenibilidad del producto. Y una vez hechos todos los productos, bueno, pues le damos a que ya hemos terminado la compra y la propia aplicación, en función de esos criterios, nos va a dar una puntuación. En base a la puntuación que recibamos, obtendremos un escenario u otro. Hay cuatro escenarios y la idea es un poco como a través de uno de esos cuatro escenarios, poder ver cuál es el impacto que esa compra concreta que hemos hecho podría tener en el medio que nos rodea. Entonces, es un escenario visual con cuatro propuestas diferentes y también con un pequeño texto que te explica un poco el porqué y cuáles son las consecuencias de la compra que acabas de registrar en el móvil. A lo largo también de cada compra tenemos la oportunidad, si no entendemos alguno de los criterios o queremos más información, en clicar en un botoncito que pone al lado información para leer un poco y entender mejor a qué se refiere ese criterio. Si no sabemos si el producto lo cumple o no cumple ese criterio, podemos poner que no sabemos y la aplicación, al finalizar la compra, nos dará información de dónde podemos recibir información sobre ese criterio o cómo podemos informarnos sobre los productos. Al final la idea es un poco pues incentivar que las personas que lo utilizan pues se cuestionen, ¿no?, todos estos criterios de localización, de proveniencia, de ecología a la hora de producir los alimentos y que indaguen, que pregunten a la persona a la que compran y también que conozcan las alternativas o las consecuencias que tiene su consumo. En fin, una aplicación bastante completa por lo que veo. Miren, no sé si es una posibilidad que se está contemplando o que ya la puede ofrecer la propia aplicación. Estaría bien incluso, no sé, se me ocurre como consumidora, el hecho de que te pudiera orientar en qué lugares podrías hacer la compra de ese tipo de productos, ¿no? Ese tipo de productos con esa cercanía, con esa producción agroecológica, como decías, esa compra sostenible, vaya. Sí. Bueno, de todas formas, la aplicación tiene una página web propia, aparte de que te la puedes bajar en Google Play, tiene una página web a la que se puede remitir a través de elicarria.eus y ahí tenemos la presentación de la aplicación donde también se puede descargar y solicitamos información que todo el mundo que la utilice quiera dar para mejoras. Entonces, esto sería una posibilidad de escribir en ese formulario, pues una propuesta de mejora de ampliar la información. Actualmente la aplicación no da esa información. Hay otras aplicaciones que a lo mejor están más orientadas a la venta de productos agroecológicos. Esta es más, está más orientada a la concienciación. Entonces, bueno, pues es un poco valorar sobre lo que compras, qué tipo de compra estás realizando, pero ahora mismo no está linkada a lugares o personas concretas a las que puedas recurrir para comprar. Creo que también esta aplicación posee una parte de juego, ¿no? Una parte de gamificación, por así decirlo. Sí, lo que ahora se llama gamificación, bueno, pues es una herramienta que normalmente se utiliza en las aplicaciones de móvil para que no sea una aplicación que nos descargamos y nos olvidamos de ella, que sea un poco más interactiva y que te piques un poco, ¿no?, y que te surja todavía un poco más de interés. Entonces, la gamificación consistiría en función de cuántas veces valoramos nuestras compras, en función de cuán mejor tenemos los puntos en relación a los productos que hemos comprado y otra serie de criterios vamos ganando recursos para construir nuestro baserri, ¿no? Entonces la idea es, en ese apartado de gamificación que se llama Gure Baserria, iremos como ganando premios en forma de recursos para construir un baserri, ¿no? Como pueden ser semillas, agua, un tractor, un poco para, bueno, pues también para que puedas a lo mejor contrastar con otra persona que conoces y ver pues cuántos recursos tiene para su baserri y cómo podrías mejorarlo y demás. Y a la vez también te permite, bueno, pues compartirlo a través de las redes sociales, dando el apartado de gamificación para ver la puntuación que estás consiguiendo, como el apartado, por ejemplo, del calendario de temporada, ¿no? Para informar bueno, en tu red social de cuáles son los productos actuales, por ejemplo. En fin, pues desde luego bastante completa, como decíamos. Bueno, a lo mejor más adelante con esa información que yo te solicitaba y que a lo mejor algún sí. otro oyente que nos esté escuchando en estos momentos y que decida instalarse en su teléfono móvil la aplicación Echalde, pues que os pueda hacer también cualquier sugerencia para seguir completando, claro. No sé si para mejorarla, pero por lo menos para seguir completándola, si es que se da el caso de hacerlo. En fin, pues una nueva herramienta, una nueva aplicación para concienciar, para informar sobre la soberanía alimentaria y, bueno, pues para que seamos conscientes de qué tipo de compra realizamos y cuál a lo mejor deberíamos de realizar. Miren Saiz, de la Asociación Bisilur, es que ricasco, muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más. Nada, bueno, ya creo que está bastante claro. Lo único, pues eso, creo que es muy fácil entrando en Google Play, escribiendo Echalde con TX, se puede descargar directamente la aplicación en todos los teléfonos Android. Pues ahí está, buscamos Echalde en Google Play y a ver si dentro de poco podemos hablar de muchas descargas y de qué datos maneja la gente con esta aplicación. Es que ricasco, vale. Miren. Suey. Hasta luego, agur. Agur.